Nuestra primera parada repasando las noticias de la semana nos lleva a la siempre enigmática Titán, la mayor luna de Saturno. Y es que la Cassini no deja de enviarnos material jugoso sobre el planeta anillado y su sistema de satélites. En esta ocasión, la sorpresa no tiene que ver con sus lagos de metano, sino con su densa atmósfera y un tipo de peculiaridad de esta que haría que Titán fuera fosforescente y brillara así en la oscuridad. El proceso es similar a los letreros de neón que adornan las ciudades y está relacionado con interacciones entre el campo magnético de Saturno y partículas procedentes del Sol, que conferirían esa rara particularidad a la atmósfera de Titán. El descubrimiento se ha realizado al filtrar y tratar imágenes enviadas por la Cassini. Y aunque en esencia su mecanismo es similar a ciertos procesos que podemos observar en la Tierra, lo cierto es que las razones precisas del fenómeno no están del todo claras. Un equipo de la Universidad de Penn State ha aislado e identificado el gen responsable de la regeneración de células nerviosas dañadas, lo que abre el camino a posibles tratamientos en lesiones severas como paraplegias. En concreto, el equipo descubrió que una mutación en un gen puede hacer que los axones, los encargados de enviar señales a otras células, se desconecten inhibiendo así su función en caso de lesiones nerviosas. Estudios previos sugerían que el asunto estaba relacionado con el proceso mediante el cual las células envían materiales para la reconstrucción de nuevas células, así que el equipo se centró en ello y obtuvo su recompensa. Todos los indicadores apuntan a una proteína llamada espastina, codificada en un gen llamado SPG4, que fue rápidamente designado como responsable de la regeneración celular. El paso siguiente fue realizar un estudio en moscas de la fruta, a quienes se le modificó este gen con resultados clarificadores. Cuando el gen en concreto estaba mutado, la regeneración de células nerviosas se inhibía e incluso llegaba a detenerse por completo. El estudio allana el camino para posibles tratamientos, además de señalar la dirección en futuros trabajos. Los cinturones de asteroides, como el presente entre Marte y Júpiter, podrían ser claves a la hora de buscar vida allí afuera. Al menos, eso es lo que se desprende de un nuevo estudio dirigido por Rebecca Martin, de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. La teoría se apoya en el hecho de que nuestro propio sistema solar, a la larga, el único lugar donde sabemos con certeza que existe vida, posee un planeta gigante, Júpiter, cuyos restos formaron un cinturón de asteroides que delimita los planetas rocosos e interiores de los planetas gaseosos, mucho más alejados del Sol. La idea no es nueva, ya que se especula desde hace tiempo que la existencia de tal cinturón se debe a que la enorme gravedad de Júpiter habría impedido que los restos que quedaron a la deriva tras la formación del sistema solar hubieran penetrado en el interior del sistema, facilitando así la formación de vida en la Tierra. Un hecho tan trivial como encender o apagar la luz de una habitación o pulsar el botón de encendido de un portátil nos resulta tan insignificante que no prestamos la más mínima atención a ello. Pero si lo pensamos un poco, lo cierto es que el camino hasta llegar a un acto tan cotidiano ha sido largo y obra de muchos a lo largo del tiempo. Sí, lo habéis adivinado. Hoy hablamos del electromagnetismo. El tema viene de lejos. No por nada, el sufijo electrón deviene del griego y significa ámbar. Y es fácil saber por qué si imaginamos la primera vez que alguien frotó un pedazo de resina y contempló sorprendido cómo el vello de su piel se erizaba. Cosas de la electricidad estática. Así pues, el asunto de los imanes y la electricidad viene de lejos. Pero curiosamente, hubieron de pasar unos cuantos siglos desde aquello hasta que el tema se comenzó a tomar en serio. Se puede decir que el primero que lo hizo y realizó experimentos al respecto fue el francés Charles Coulomb, quien sentó las bases con su ley de la fuerza electroestática. Esto es, que la atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al cuadrado de sus distancias e inversamente proporcional al producto de sus cargas. Seguro que el avispado oyente ya se ha percatado de la similitud de esta ley con la famosa ley de Newton sobre la gravedad universal. Pero corría a finales del siglo XVIII y experimentar con cargas eléctricas no resultaba nada fácil. Esto lo resolvió en 1800 Alessandro Volta, quien casi sin proponérselo inventó la primera pila de la historia. Ahora, en los laboratorios se podía trabajar con electricidad y magnetismo de modo cómodo y el interés en el campo se multiplicó. O mejor dicho, en los campos. Porque a pesar de lo curioso que ahora nos pueda parecer, la electricidad y el magnetismo eran entonces estudiadas de modo independiente y no se les suponía enlazados. Fue un danés, Hans Christian Oester, quien ejerció de casamentero entre ambas disciplinas, con un hecho tan simple como cambiar de dirección la aguja de una brújula haciendo pasar junto a ella una corriente eléctrica. Gracias a ello, André-Marie Ampère avanzó en la dirección marcada y dictaminó que, efectivamente, el magnetismo y la electricidad estaban tan unidos entre sí que desde entonces habrían de ser inseparables. Pero aquello, que sin duda era un paso enorme, no era sino el comienzo de todo. Hubieron de llegar dos hombres que nacen cada muchas generaciones y cuyos trabajos formaban parte de un mismo, Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Pero esa es una historia que tendrá que esperar hasta la próxima semana.